son de los análisis que hace la empresa encargada de hacer los análisis, que no sé si a lo que se refiere son... Sí, pero ¿es la empresa aseguradora MGO o en este caso la que hace los...? Bueno, MGO es la empresa que hace el informe después de haber habido algún percance. El Distrito Sanitario Sierra de Cádiz hace, al no haber denuncias, sino es el propio técnico del patronato el que llama para que se levante el acta. El Distrito Sierra de Cádiz lo que hace es el acta, y nosotros tenemos, no sé si es a lo que se referís, el informe de todos los valores que se han ido teniendo de las distintas pruebas de agua que se han hecho. No sé si a eso es a lo que se refiere. Aparte de la información que me dio Víctor, yo me preocupé personalmente, porque estoy hablando con Jorge, me dijo que Jorge del Patronato de Deporte, me dijo que había estado Antonio allí facilitándole información, me estuve informando de los valores que realmente la información que allí había surgido, y me dijo que toda la información y toda la explicación se había dado y que no había habido ningún tipo más de inconveniente ni falta de información, que es lo que tengo yo entendido. Isabel. Hombre, es que, alcalde, hay cuestiones que a nosotros como grupo nos parecen serias. Nosotros creemos en la palabra de los concejales cuando hablan y cuando nos informan. Y el concejal de deporte se jactó, porque es la palabra, de decirnos en el pleno anterior, que cuando tengamos las actas supongo que vendrá, en decirnos una y otra vez que el informe, el que se ha aprobado en la moción, que se aprobó por todo el pleno, le hace la moción y sabrá qué informe hablamos. La seguridad con la que usted dijo que ese informe estaba en la piscina, que no habíamos ido a verlo, que a disposición nuestra, hombre, al menos una rectificación de que se nos diga, pues mira, es que no entendí, estoy terminando. No, es que no nos lo dijo claramente. No han ido a verlo, está a disposición, y al día siguiente. Fuimos al día siguiente, a primera hora, compañeros míos. Y no estaba el informe que nosotros aprobamos en esta moción por todos los concejales de este ayuntamiento. Y estarán las actas de los incidentes, del Distrito Sanitario, lo que sea. Se aprobó en la moción que queremos un informe del Distrito Sanitario donde se nos diga cuál es la situación de la piscina. Y nosotros, a raíz de esa moción, también les recuerdo que ha habido episodios después, que también vamos a intentar de recopilar esa información. Que después de esa moción ha habido episodios a posteriori, episodios en la piscina. Episodios porque yo no sé cómo llamarlo. Sí, perdone. Donde se le dice señora, el episodio que usted dijo que había dicho un operario en que se había evacuado la piscina y no ha dicho usted todavía el nombre del operario. Ese es el episodio, ¿no? No, en el que a mí un par de usuarios, en el que no le voy a dar a usted el nombre, porque además, si quieren, no, un par de usuarios un día y tres el día siguiente, en el que un monitor de curso de natación, no, que a veces atiende cuando se le dice, un monitor de curso de natación le indican que si se siguen bañando bajo su responsabilidad porque los niveles están altos. Y se le pregunta a ese usuario, que yo esa información se la da al alcalde, sin nombre. Si usted quiere los nombres, a lo mejor fuera de los micros, a lo mejor se la daba. Pero es que no tengo por qué dar el nombre. Usted compruebe, y termino, que el monitor lo dijo que era por la información del técnico que está en la piscina. ¿Ha preguntado usted al técnico de la piscina si fue así? ¿Ha preguntado usted? Y bueno, ¿y entonces qué ha pasado? Pues cuéntemelo, ¿qué es lo que ha pasado? Pues creo que se quedó, bueno, o al menos se dijo en el anterior pleno, que lo había preguntado. ¿El qué? En el pleno se dijo que había ocurrido eso y que se había evacuado la piscina durante unos días. Y yo le dije que no se había evacuado la piscina durante unos días. Se había, hombre, claro, usted dijo que un monitor le dijo a los usuarios que si se seguían bañando era su responsabilidad. Hombre, no vaya a decir que no. Y le dijo usted al señor alcalde que le iba a decir el monitor que le dijo eso. Estamos hablando del mismo pleno, claro que se dijo. Y lo que pasó en aquel entonces es que se, bueno, según los informes o las actas, todos los baremos de todos los resultados están dentro de los baremos establecidos. Y allí no pasó nada. Y el técnico no dio en ningún momento ni permiso ni dijo que se evacuara la piscina. Fue una decisión que tomó el monitor y fue el que lo dijo. Se abrieron las puertas, se abrieron las ventanas y en una hora se siguió con toda normalidad. Pues bueno, también en ese tema, yo voy a llamar mañana personalmente al técnico, que yo lo llamé personalmente, y me dijo, porque claro, nosotros tenemos que velar por los ciudadanos que van allí. No podemos permitir el lujo de que aquello sea contraproducente para nadie, ¿no? Pero vamos a ver, yo una cosa, señor alcalde, y ruego. ¿Hay libros de reclamaciones en la piscina? Supongo, ¿no? Uy, espero, vale, muy bien. Si yo les recomiendo a esa persona que reclame o que hará lo que entienda. Si mañana yo un ciudadano me dice que hay un bache en la puerta de su casa, no me piden ustedes el nombre y apellido, pero parece que molesta y solo. Es que es muy simple de preguntar. Es que yo creo recordar que le dije hasta la fecha, pero hasta que no tengamos el acta. Hasta que no tengamos el acta que. Pues no podrá ver lo que decimos. Yo no hablé de evacuación de la piscina, ¿eh? Ni yo ni ninguno de los nuestros. Hablamos de que. Y lo vuelvo a repetir, hablamos de que se le dijeron a los usuarios en una determinada franja horaria, en dos días diferentes, que si seguían bañando estaban los niveles altos, que sí, hombre, que sí. Que sí, hombre, que sí, que sí, hombre, que sí. Me dijo usted que habría que medir las palabras. Perdón, vamos a hablar todo tranquilo. Y todo tranquilo, y cuando termine uno habla otro. El señor concejal Rivera dijo que se había cerrado la piscina dos días. Y no se especificó, y le dije que no. Y luego, cuando llegó su intervención, le dije que en dos días puntualmente se había abierto y se había paralizado la actividad, pero durante un tiempo determinado no se ha cerrado la piscina durante dos días y no hay nada anómalo. Y los primeros que tomamos las medidas somos nosotros desde el Patronato Municipal de Deporte. No vamos a consentir, por mucho que queráis engañar, de que allí se. Sí, hombre, por engañar? Supuesto. ¿Quién va a engañar? Por aquí? Supuesto. ¿Que hombre, queráis engañar? Y no vamos a permitir de que la gente se lleve esos engaños, porque los primeros que tomamos las medidas somos nosotros. Y aquí están las actas de la Consejería de Salud y refleja muy bien, muy claramente, que los que hacen la llamada es el técnico de la piscina municipal. Mire, señor concejal, aquí nosotros no queremos engañar a nadie. Tal es el punto, de ese hecho que a cada denuncia que se nos da por algún ciudadano lo traemos siempre a comisión o a pleno. A las comisiones a las que, por cierto, le invitaría que fuera, porque hay un montón de temas que a lo mejor verlo aquí lo podríamos debatir en comisión. Dicho eso, nosotros no vamos a engañar a nadie. Y si alguien miente, el que gestiona debería de tener una responsabilidad. A lo mejor usted tiene la suerte de que hoy se miente y es impunidad, que es la que a nosotros no nos gustaría, la que se tiene. Pero a usted se le puede demostrar cuando se dice una cosa y no es. Nosotros engañar no, nosotros no somos de levantadores ni de bulos ni de nada. Y mi compañero y concejal Rivera, que fue el que empezó la pregunta, si yo le doy información y él entiende una cosa, le dice, por eso la maticé cuando fue mi turno. Y ya está, y se corrigen las cosas y punto. Pero vuelvo a repetir, lo que no puede ser que usted en un pleno dé con seguridad plena, plena, con soberbia y con retajila y regañina a este grupo de que no vamos a interesarnos por una cosa que nos está esperando en el mostrador de la piscina y vayamos al día siguiente y eso sea falso. Eso es mentir, le guste a usted o no le guste. Y si no sabe qué informe le estamos pidiendo, coge y se lee la moción que usted mismo votó a favor, ¿vale? Y se entera de lo que el Pleno aprueba y lo que usted está sometido a cumplir. Y si no puede cumplirlo, va a la Comisión Informativa y nos dan los motivos, que para eso lo hemos aprobado por Pleno, de cuáles son los problemas que tiene para cumplir ese compromiso. Y es lo único que le pedimos y exigimos. Y a partir de ahora, pues como ha dicho usted, una de las cosas que yo más comparto y que no soporto el engaño en la política, vamos a ser muy cuidadosos y vamos a ser muy reiterativos donde se engaña. Aposta por el equipo de gobierno y especialmente por algunos concejales. Y muchas gracias. Nada más, muchas gracias. Buenas noches. En la relación de pintadas de aparcamientos, ¿va lo de la avenida Juan de la Roza y lo de la plaza que hay en la calle Roderno? En la relación de pintadas de aparcamientos. En los aparcamientos que se van a pintar. Sí.

a la petición de este vecino que venía reclamando también su derecho al descanso y que se cumpliese con la normativa aplicable. Dentro de lo que es el aplicar la normativa, he entendido que por deferencia también con el propietario del local, que su intención en todo momento no es obstaculizar ni molestar a los vecinos, sino poner todo de su parte, y que el tiempo a veces se nos vuelve en contra porque nosotros tenemos unas previsiones para poder desalojar maquinarias que son pesadas, y entiendo que ya puede ser un acoso tanto para este ayuntamiento, porque a mí me ha amenazado este ciudadano con denunciarme. Y yo lo que pido desde aquí a los ciudadanos de Ubrique, que la mayoría entienden lo que es el trabajo de la piel, de la marroquinería. Yo he vivido entre latas de pegamento en mi casa, y que seamos un poco conscientes y consecuentes, que no es que desde la posición que ocupo dé más importancia a un tipo de ciudadano o a otro, sino que hay que ver cada caso en concreto, ver las actitudes que tiene cada ciudadano en cada caso concreto, y sea un poco tolerante en la ampliación de los plazos, simplemente, porque nos tenemos que poner de parte de las dos partes, de quien reclama su derecho al descanso y el vivir en unas condiciones óptimas, que está en su derecho, y también de poder dar un poco más de margen y de flexibilidad a la otra persona que no quiere incumplir, que en todo caso quiere cumplir con sus obligaciones y con sus deberes, pero necesita un poco de tiempo simplemente. Y eso es lo único que he hecho, poderle dar un poco de tiempo. Y si viene y me pide más tiempo, probablemente se lo dé, porque también tengo corazón, tengo familia, tienen negocio, y entiendo que éticamente es lo que debo hacer. Muchas gracias.